Acercando personas. Recuperando la esencia. Acercando personas. Porque hablamos con propiedad. El movimiento 15 de mayo como síntoma de acercamiento cultural. Y abrimos, como no podía ser de otra forma, en este Acercando Personas con la dimisión de Francisco Camps. Queridas oyentes, el 15 de mes, lejos de lo que algunas voces jurásicas se empeñan en pregonar, está más vivo que nunca y con más ganas e ilusión. El 23J ya está aquí y desde esta radio y desde este programa la motivación está viva. Estamos y seguimos ilusionadas. Buenas noches a todas. Hola, Graciela. Hola, Lourdes. Bueno, vamos a empezar el programa de hoy con una carta que nos ha llegado y que Graciela va a leer para todas vosotras. Sí, es una carta que nos ha llegado desde la Asamblea de Batán, que firma Clara y que surge a partir de que a un compañero de la Asamblea le da un infarto. Entonces, a Clara le surge la necesidad de mandarle esta carta, en realidad de mandársela a Ángel y también a todas las compañeras de la Asamblea. Y esta carta dice así. Querido Ángel, ¿qué pasó? No imagino que se te cerrara el futuro. Más bien creo que tanto se iluminó el horizonte que tu corazón se desató en un galope alegre y esperanzado. Me hablaron de un ángel caído. ¡Qué insensatos! ¡Qué equivocados estaban! Confundieron plumas y vuelos. No vieron que eran alas de aves, de pájaros, que habiendo cumplido un ciclo imprescindible, decidieron entregarse al fuego para que de tantas y tan preñadas cenizas renaciera este majestuoso ave fénix. Un ave fénix de tierna y bondadosa mirada, como no podía ser de otro modo, si en esta mirada está lo mejor de nuestros corazones generosos. Un ave fénix sabio, ¿cómo no ser de este modo si están y juntas aquí las mejores cabezas al servicio de las mejores causas? Un ave fénix fuerte, de potentes alas, dispuesto a lanzarse en un vuelo liberador y libertador. Ángel, compañeras, amigas, no hemos tenido oportunidad de contarnos estos pensamientos, estos sentimientos, estas intimidades. Démonos el tiempo y pongamos la ocasión para que esta revolución del nosotras no quede solo afuera, sino que se desarrollen las relaciones en cada una de nosotras. Cuídate, Ángel, porque cuidándote tú nos estás cuidando a todas. Cuidémonos todas, porque haciéndolo estamos cuidando la simiente de un nuevo mañana abierto, alegre y brillante. Tu voz, nuestra voz, la voz de todos y de todas. Ágora Sol nace ante la necesidad de informar y comunicar las cosas tal y como son, no como nos las quieren contar. Ágora Sol Radio, el sonido del cambio. Puedes escuchar Ágora Sol Radio en directo o descargar los programas en madrid.tomalaplaza.net. Bueno, queremos cambiar un poco el inicio de este programa. Como sabéis, siempre hemos abierto con las noticias positivas. Hemos contado, pues bueno, un poco la parte más alegre de este mundo, ¿no? Pero a partir de ahora nos vamos a centrar cada día en una iniciativa de diferentes colectivos para que nos cuenten un poco y para visibilizar un poco qué es lo que están haciendo. Así que, para ir en sintonía con esto que os estamos contando, tenemos en el teléfono a Manuel Sánchez. Buenas noches, Manuel. Hola, buena. Bueno, Manuel es coordinador en campamentos con personas con discapacidad y le hemos avisado esta tarde para que nos hablara un poco sobre su trabajo en cuanto a la inclusión y a la normalización de personas con discapacidad. Manu, cuéntanos un poco. Hola, bueno, pues mira, a raíz de la coordinación en diferentes campamentos y la responsabilidad que llevas cuando coordinas personas con discapacidad en su ocio, tenemos muy claro y muy en cuenta siempre las preferencias y los gustos de esas personas, haciendo que la elección sea cada día en sus gustos y en sus afinidades con otros compañeros, ¿no? A raíz de eso, nosotros creamos pequeños grupos de personas con discapacidad y sin ellas, que se eligen entre ellos mismos, tanto las personas con discapacidad como los diferentes voluntarios o monitores de apoyo que se contratan en algunos casos cuando la persona con discapacidad lo necesita por derecho, que es. Y se hacen pequeños grupos inclusivos donde se participa en sociedad en las distintas actividades que todo el mundo hacemos en nuestro día a día. Ir al gimnasio, salir a tomar algo con los amigos, ir a ver algo al cine, en grupos pequeños para que la sociedad no se estigmatice y piense cosas que no son de las personas con discapacidad, ¿no? Como antiguamente todavía se pensaba y hoy en día todavía hay alguna gente que lo piensa. Entonces nosotros intentamos que con el mismo criterio de edad y de afinidad entre las personas, ellos asistan y participen en entornos normalizados, en actividades normalizadas. Simplemente queremos ser uno más cuando participamos, que no se nos vea como un grupo mayoritario que abarrota cualquier local o cualquier ambiente. Manu, buenas noches, soy Gabriela. Hola, buenas. Hola, mira, ¿podrías contestarme? A mí me interesa muchísimo cómo lo vives tú. ¿Cómo vives tú el ser voluntario dentro, ayudando a personas con discapacidad? Pues lo vives con naturalidad, sobre todo. Ves que hay personas que necesitan de apoyo de otras personas para ser uno más, que en realidad es lo que por derecho tienen las personas con discapacidad, derecho a ser un ciudadano más. Y para ser ciudadano de pleno derecho, hay personas que necesitan de apoyo de otras personas para su necesidad higiénica, para su alimentación, para aconsejar sobre el vestido o sobre las preferencias que puedan tener a la hora de alguna elección. Entonces, el día a día viene siendo algo normal. Algo normalizado cuando no puedes ver diferencia entre las personas con discapacidad y las personas que no la tienen. Bueno, no sé pues si te contesto a tu pregunta, ¿sí? Sí, sí. Supongo que es gratificante, ¿verdad? En mi vida personal, ya fuera de lo profesional, es mucho más enriquecedor el trabajo con las personas con discapacidad, porque te devuelven mucho más y porque tienen algo que el resto de personas sin discapacidad no lo tenemos tan a flor de piel como tienen ellos, que es su inteligencia emocional. Entonces, en el día a día vas viendo cómo las personas con discapacidad se ocupan ellos también tanto de ti como tú de ellos, y ves que se ocupan incluso algunas veces más que ellos de ti que otras personas de tu propia familia o amistades. Muchas gracias, Manuel. Porque es tan enriquecedor que es una forma de vida, es una filosofía prácticamente. Muchas gracias, Manuel. Nuestras caras están aquí escuchándote atentamente y nos ha encantado tenerte esta noche con nosotros. Hasta otra. Hasta otra, Lourdes. Muchas gracias por tu llamada. Bueno, pues continuamos en Acercando Personas. Graciela, has traído hoy a dos invitados. Justamente tú has contactado con ellos, así que si nos presentas a quiénes son, creo que son de tu empleo, ¿verdad? Sí, tenemos aquí a compañeros de la Asamblea de Parados. Buenas noches, César. Hola, buenas noches. Buenas noches, Alberto. Buenas noches. Tenemos, han venido aquí para contarnos un poco cómo se ha ido desarrollando esta comisión o grupo de trabajo, disculpadme. Bueno, la Asamblea de Parados en sí misma es una entidad autónoma. Es decir, lo que sí podemos contaros es de dónde surge el impulso de la convocatoria. Es decir, nosotros pertenecemos al subgrupo de empleo que está dentro del grupo de economía y durante un periodo, digamos, estuvimos debatiendo una serie de temas relacionados pues con la economía en diferentes aspectos, ¿no? porque hay como 6 grupos dentro de economía. Y entonces ponemos contextos, aunque la gran mayoría de las oyentes lo conocen. Economía es un grupo de trabajo dentro de lo que es Sol. Exactamente, exactamente. Y dentro del grupo de trabajo de economía surgen, como dices tú, seis subgrupos, porque bueno, pues economía es un tema muy amplio. Entonces, para poder ser operativos, pues se crean como 6 grupos para, digamos, dedicarse a temas específicos, ¿no? Como puede ser, pues eso, el nuestro es empleo, hay de vivienda, hay de finanzas, hay de pequeña empresa, política económica, etcétera, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues lo que te decía, durante un periodo estuvimos trabajando sobre propuestas para, digamos, estudiar la situación económica actual y de qué modo esa situación se podía revertir. Entonces, cada grupo sacó sus propuestas. Estas propuestas, por supuesto, están ya colgadas en todos los medios de la acampada. Uh-huh. ¿Alguna que destacarías, perdona? Bueno, pues, por ejemplo, te puedo contar las 3 básicas de empleo, que son la derogación de la reforma laboral y de la reforma de pensiones. La reducción de la jornada laboral y de la vida laboral con la finalidad de distribuir el empleo y de distribuir la riqueza. Y luego una tercera que es, digamos, un apoyo, que es la subida del salario mínimo en función de la situación económica del país, ¿no? Luego hay otra serie de propuestas que están ahí pendientes de elaborar. ¿Esos son consensos? Consensos absolutos, vamos. Ya. Y eso ya se ha presentado, se presentó en la Asamblea General, etcétera, ¿no? Bueno, el caso es que después de este periodo de trabajo en empleo, pues nos surgió la idea fundamentalmente a raíz de la llegada del compañero Alberto, que es una persona que está en paro y que, bueno, pues él vive en su propia carne la situación de los parados, ¿no? El caso es que es una idea que teníamos varios ya, es decir, que el tema parados es un tema que parecía un poquito dejado de lado, ¿no? Tanto por la estructura del poder como por los mismos sindicatos, y vimos que era muy conveniente y muy necesario que ese grupo de personas, que son las que más están padeciendo la crisis del sistema, tuvieran la opción de expresarse, de manifestarse y de organizarse con varias perspectivas, como es la propia creación de empleo, ¿no? Esa sería un poquito la génesis, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo ha ido, no sé si quieres tú seguir, César, o bien Alberto, el origen es la necesidad de generar empleo? El origen es la necesidad de que las personas que están en paro, que son las víctimas más importantes, uh-huh, y que además es el tema que preocupa más a la sociedad española en un 80%, sin embargo es un tema que no se trabaja realmente. Entonces, bueno, pues la necesidad era de convocar a estas personas, porque además es una fuerza de presión muy importante, para que estas personas que viven una situación de cierto modo de marginación, porque el parado tiende a aislarse, pues que se sienta en grupo, sienta el apoyo y sienta la opción de manifestarse y de organizarse, e incluso de generar sus propias fuentes de empleo. Es una de las comisiones más o grupos más numerosos, un poco, entonces, ¿no? Vamos a ver, ha costado mucho la convocatoria, costó mucho. Es decir, ¿por qué crees que ha costado la convocatoria para este grupo cuando otros quizás son más amplios? Bueno, pues porque ha influido también la situación de la desaparición de la acampada como tal, ha dispersado mucho los medios, ¿no? Entonces costó bastante convocarla y claro, es la difusión no fue a lo mejor todo lo que hubiera sido necesario. Aún así, la asamblea resultó bastante interesante en cuanto a convocatoria de personas y sobre todo a predisposición de estas personas a implicarse, ¿no? Porque César, disculpa, estamos hablando de una asamblea que tiene el grupo de trabajo, este grupo de trabajo, este lunes pasado, ¿verdad? ¿La primera? No, después de hace tiempo. Te explico, la asamblea de parados se celebró el viernes. Ya. El viernes a las 8. Ya. Entonces, dentro de esta asamblea, una idea que era importante era que salieran comisiones de trabajo dentro de esta asamblea para tratar los diferentes temas que pudieran preocupar. Y de ahí pues se han convocado a estos grupos de trabajo, estas comisiones, que son la de cooperativa autoempleo, la de difusión y la de acción. Ajá. Estas asambleas se reunieron el lunes, estos grupos se reunieron el lunes, en la primera junta, ¿no? El primer punto de contacto. Entonces, bueno, en esa situación estamos, a la expectativa de que el día 29, evidentemente, se va a celebrar la segunda asamblea de parados a las 20 en Sol, y a la que esperamos que venga mucha más gente. Alberto, ¿y qué salió de esta primera reunión de vuestro grupo de trabajo? Bueno, salió lo que esperábamos y deseábamos, ¿no? Primero, realmente partíamos de cero, porque aunque hay otras asociaciones de parados y demás, son colectivos que prácticamente no tienen apenas entidad y no se habían, digamos, sumado al movimiento. Entonces, esta primera asamblea tiene para nosotros gran importancia, porque lo que ha surgido de esta asamblea es la posibilidad de la continuidad de una organización, de un sector muy amplio. Estamos hablando de 5 millones de familias afectadas. En Madrid estamos hablando de 400, casi 500.000 personas que se encuentran en situación de desempleo, pero cuya problemática no era tratada en ningún foro de debate, que no tenían palabra y que estaban realmente abandonados, ¿no? Nuestra intención fue dar un empujoncito a toda esta gente, que es sobre la que la crisis ha actuado con mayor dureza, son las principales víctimas de la situación actual, y lo que ha surgido es un embrión de organización, prácticamente una organización ya, que puede garantizar la continuidad de este movimiento de parados o de desempleados, como preferimos que nos llamen, de una manera dándole proyección en el tiempo. Entonces, desde este punto de vista ha sido un éxito, porque las comisiones surgidas de esta asamblea ya están trabajando. Hay convocada, como dijo César, la siguiente asamblea para el 29 de este mismo mes en Sol a las 8. La comisión de difusión ya está trabajando en la difusión del evento, ya se han hecho carteles, ya hay un texto de convocatoria. Sí, Alberto, ¿qué vías utilizáis de difusión? Porque es fundamental, ¿no? Es un porcentaje de población muy alto en Madrid, el desempleado. Probablemente, si hablamos de colectivos y hacemos cortes, es el colectivo más grande, ¿no? A no ser que hablemos de mujeres u hombres, por ejemplo. ¿No? ¿Qué vías de difusión estáis utilizando para que le lleguen a la mayor cantidad de gente posible? Bueno, nosotros estamos utilizando las estructuras propias del Movimiento 15M, las que el Movimiento 15M se ha ido dando, como por ejemplo, muy fundamentalmente, apoyándonos en las asambleas de barrios y de pueblos. Difundimos el mensaje hacia las asambleas para que las asambleas de los barrios y los pueblos desde ahí hagan su trabajo en su zona correspondiente. Luego todos los medios de comunicación de que dispone Acampada Sol a nivel informático y de relaciones, y por supuesto también enviamos invitaciones y comunicaciones a todos los grupos sindicales, asociaciones de vecinos y cuanto colectivo solidario quiere apoyar. Porque una de las cosas que ha quedado claro en esta primera asamblea de parados es que el paro no solo afecta a los parados. El desempleo está en la base del empleo precario y de los contratos basura. Es, por tanto, del interés de todos los trabajadores y de toda la ciudadanía luchar contra el paro. Es decir, la asamblea de desempleados no agrupa exclusivamente a los que estamos desempleados, sino que necesariamente debe de agrupar a todos aquellos trabajadores y a todas aquellas personas que se solidarizan y que comprenden que la lucha contra el paro ha de ser la bandera fundamental del movimiento, ya que mientras existan una bolsa de paro tan enorme, va a ser difícil conseguir mejores condiciones de trabajo para los demás, incluso para los que están trabajando. Es decir, la persona que está trabajando, lo que hace esa bolsa de paro es colaborar a su sometimiento, meter miedo al trabajador que está en activo, con lo cual el trabajador que está en activo no se atreve a moverse porque cualquier día puede verse en el paro. Es decir, el paro ejerce una labor de domesticación de la clase trabajadora, de sometimiento. Entonces es el interés de todos el luchar contra el paro. Y ya digo, estamos utilizando todos los medios disponibles. Sí, ¿os parece que la persona que está parada siente que es un fracasado? Quiero decir, ¿se siente responsable de su propia situación en lugar de comprender, y hablo de, meto mi opinión personal aquí, ¿no?, de comprender que es, como me parece que se decía antes, víctima y consecuencia de este sistema que está, entre otras cosas, absolutamente deshumanizado y que es violento también desde el punto de vista económico. Sí, sucede esto en el, yo creo que en el casi 100% de los casos. Los que estamos parados, en general, sentimos como una cierta vergüenza por estar parados, como si fuéramos culpables de algo, ¿no? Entonces tiendes a aislarte y a disimular, procuras que los vecinos no se enteren de que estás parado y todo esto. A esconder la situación, sí, ¿verdad? A esconder la situación. Nosotros lo que queremos es manifestarlo, manifestar esa situación, hacerla pública, sacarla de las catacumbas. Tenemos que salir de la cueva en la que cada uno estamos encerrados, como si fuera un problema individual o particular, cuando es un gran problema colectivo. Entonces, pensamos que estar parado no es un motivo para avergonzarse, sino que es un motivo para luchar cuando ya tienes muy poco que perder. César, yo no sé si vosotros en la asamblea lo habéis hablado o tenéis previsto hablarlo, pero a mí me parece también muy violento hablar de personas que están desempleadas como paradas, porque realmente vosotros estáis activos, hay la gente que no tiene empleo está activa. Sí. Es decir, se puede proponer un cambio de lenguaje en este sentido para hacer un lenguaje inclusivo, porque es totalmente exclusivo. Sí, es un debate que se ha generado. Evidentemente, a los parados no les gusta que les llamen parados, ¿no? Entonces, en ese sentido, la siguiente asamblea va a ser una asamblea de desempleados. Es decir, se ha encontrado que es un término que es menos ofensivo, porque en general la gente no está parada. La gente está intentando hacer cosas, hay gente que hace cosas y tienes razón en eso, ¿no? Y es un tema que curiosamente sí surgió, ¿no? Claro. También me gustaría preguntaros, de esa asamblea de desempleados sale el grupo de trabajo autoempleo. ¿Por qué? ¿Intentáis daros empleo a vosotros mismos? ¿Intentáis ser empresarios? ¿Intentáis ser emprendedores? No lo sé. No, es que, lo digo por, también en la misma dinámica de ese lenguaje de autoempleo. No sé muy bien qué significa. Bueno, pues la idea es esa. La idea es que no se trata de suplicar por un puesto de trabajo. Es decir, no se trata de ir a llamar a puertas para que nos den un puesto de trabajo o le den un puesto de trabajo a los parados. Hay una serie de rendijas dentro del sistema que se pueden aprovechar y generar una alternativa que cree profesión, que cree empleo y donde la gente no se sienta siervo o esclavo de un patrón. Entonces, ese es el movimiento que puede ser, digamos, una punta de lanza, ¿no? Juntar a personas con diferentes profesiones, diferentes actividades, que entre ellas pueden generar unas formas de autoempleo, y en eso se va a dedicar la comisión, a estudiar esas opciones, esas posibilidades, porque ya hay pequeños proyectos, ¿no? Hay pequeños proyectos, tenemos una persona que tiene un pequeño proyecto elaborado, hay otras personas que también tienen posibles fuentes de creación de empleo, y eso hay que trabajarlo mucho, ¿no? O sea, estamos empezando, pero la idea va por ahí. Sí, Alberto quería hablar. Sí, evidentemente no pensamos que el objetivo del movimiento de los desempleados es atacar a las causas del desempleo. Pero además de atacar las causas del desempleo, hay una labor también creativa y de debate. Permíteme hacer un inciso. ¿Cuáles son las causas del desempleo según tu punto de vista? Bueno, las causas del desempleo son una política económica y laboral que ya lleva varios decenios ejerciéndose sobre los trabajadores, una devaluación de las condiciones de trabajo. Deberíamos remontarnos incluso a los años 70 y al pacto de la Moncloa, porque en el año 77 había 500.000 de parados, hacia el 81 ya estábamos en 2 millones de parados, es decir, el paro no surge con la última crisis, simplemente ha ido creciendo. Uh-huh. Y cuando, claro, al llegar este último coletazo de crisis, esta última vuelta de tuerca que el capital da sobre los trabajadores, pues ha aumentado más, pero no se ha originado ayer. ¿Y no te parece que va implícito en el propio sistema económico? Sí, evidentemente los parados somos necesarios. Somos necesarios precisamente para que la patronal consiga reducir, o sea, ajustar a la baja los costes laborales, básicamente. Estamos cumpliendo un papel, como te comentaba antes, atemoriza a los trabajadores en activo y los desmoviliza, porque con esa bolsa de paro realmente encontramos que los trabajadores no se movilizan, no luchan por sus derechos, están dispuestos a aceptar empleos en cualquier condición, empleos precarios, temporales, mal pagados. ¿Por qué? Porque el paro es el coco, es el miedo, ¿no? Entonces está cumpliendo una función de regular los salarios a la baja. No sé si también habéis podido hablar sobre las últimas declaraciones del ministro de Trabajo, Lorena Gómez, que decía que de unas 200.000 personas que habían estudiado casos concretos individuales, pues unas 60.000 habían sido retiradas de la prestación por desempleo debido a que defraudaban al sistema. Sí, bueno, es que es muy fácil decir, esta persona está defraudando a la Seguridad Social porque está cobrando un subsidio del desempleo y, sin embargo, está trabajando por ahí en el mercado negro de trabajo, ¿no? En el empleo sumergido y la economía sumergida. Pero tú piensas que en una familia, por ejemplo, como la mía, de cuatro personas, estamos los cuatro parados, somos los cuatro adultos, y la única percepción que entra en el domicilio es la de una persona solamente. Normalmente el subsidio es muy bajo, no da para cubrir las necesidades de una familia, y cuando se acaba el subsidio, la prestación de los 400 euros se vuelve aún más ridícula. Esa gente tiene que comer, y tiene que comer cada día, tiene que vestir, tiene que pagar el transporte, tiene que vivir, y con la subvención que da el Estado no se puede vivir. Es muy fácil atacar diciendo, la economía sumergida, y entonces cargar el peso de la ley sobre los más débiles. Yo creo que hay una economía sumergida, además calado, y que es la que realizan las grandes empresas. Eso es. Ahí, otra de las preguntas era, ¿cómo sentís cuando veis que todos los esfuerzos de la Administración se centran en buscar el fraude en el pequeño trabajador y no en el gran trabajador? ¿Cómo se reivindica eso? Eso es una política de acoso que están llevando contra los parados, porque los parados no se les exime de ningún paro. Sus hijos tienen que seguir pagando los libros para ir al colegio. Probablemente, como en mi caso, el año cuando empezó el curso pasado, no pude pagarle los libros a mis hijos, pero sin embargo los impuestos, el IBI y demás siguen llegando, las amenazas, y subiendo. Las amenazas de embargo siguen llegando, la ITV del coche la hay que seguir pasando, hay que seguir pagando, las multas las hay que seguir pagando, y yo tengo un montón que tendrá ya como dos cuartas de alto encima de mi mesa de trabajo, que son todo amenazas. Amenazas de embargo, presiones para pagar, y no solo de empresas privadas como puede ser el agua, la luz o telefonía, sino también de las propias comunidades de vecinos, aunque algunas se muestran solidarias y te aguantan un poco más, sino incluso y fundamentalmente del Estado. Como dice mi mujer, quieren acabar con nosotros. Lo que nos quieren es llevar a una situación de miseria tan extrema que mantenga a los trabajadores llenos de miedo y de incertidumbre para hacerlos dóciles, una mano de obra dócil. Entonces, cuanto peor estemos los parados, más dóciles serán los trabajadores en activo. César, no sé si querías decir algo. Me parecía. No, bueno, es que Alberto lo expone muy bien porque él lo está viviendo, ¿no? Pero digamos que esto es una cuestión de alta política y de alta economía, ¿no? Es decir, las líneas que empiezan a partir de los 70 a aplicarse en Sudamérica, a partir de la escuela de Chicago y el neoliberalismo, pues todo eso es una cuestión que no ha reventado ahora de golpe y porrazo. Es decir, en un momento determinado, bueno, pues las rentas de salario cada vez significan menos en el PIB de un país. ¿Por qué es eso, no? Y todo es tendente a que la especulación financiera campe a sus anchas y no tenga obstáculos, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Pues que las economías de los países se van a ir paralizando. ¿Que el sistema está loco? Es posible que sí, es posible que dentro de las mismas estructuras sepan que esto es un disparate que no va a ningún sitio. Pero como la persona que está en ese momento medrando de ello tampoco le importa, pues mientras los políticos y los estados no tomen las riendas y se enfrenten a la especulación financiera, los países irán paralizando su economía y se generará paro, ya no con la idea esta que dice Arturo de abaratar la mano de obra, simplemente porque se está en una carrera sin control. Una carrera sin control que deriva la economía hacia la especulación pura y dura. ¿Cómo veis, respecto a este grupo de trabajo, cómo veis el futuro? Bueno, cuando convocamos la primera asamblea de parados de Madrid del 15M, lo que vimos es que disponemos de un ejército enorme, ¿no?, de desempleados. Como dije antes, en Madrid tan solo 475.000 o casi 500.000, y es un gran ejército al que hay que movilizar. Nuestra intención es que se movilicen los parados, que dejen de estar parados, que se movilicen, que se sumen al movimiento con los otros colectivos. Y dado que son el sector más amplio y más castigado, que se transformen en la verdadera punta de lanza del movimiento y de las reivindicaciones sociales. Uh-huh. Es decir, la lucha de los parados es la lucha de todos. Y tiene que ser la lucha de todos. Nuestras esperanzas están en que ese movimiento crezca cada día y de una forma exponencial. Y si el otro día hubo 800 o 1.000 personas en la plaza, que la próxima vez haya 10.000 y la siguiente 20.000, y que poco a poco la mayor parte de los que están hoy en día desempleados se incorporen al movimiento y sean una fuerza real con la que imponer unos criterios diferentes a los que la administración hasta ahora defiende. En la historia del grupo, no sé si lo habéis vivido igual, yo personalmente no he participado en ninguna de vuestras reuniones, pero se va dando, a mi modo de ver, dentro del 15M, un acercamiento de posiciones tan distintas para poder llegar a proyectos comunes que es realmente admirable y que en pocos momentos de lo que yo conozco de procesos de sociales se ha conseguido eso. Es decir, que ha habido muchos colectivos, sindicatos, partidos políticos, etcétera, que se han movido, pero porque tenían las ideas comunes ya de comienzo. Uh-huh. Y había una organización que venía de lejos. Uh-huh. Pero esto se está construyendo a partir de la nada. Uh-huh. ¿No ha sido así? ¿Ha sido fácil? ¿Han sido fáciles las relaciones? ¿El encuentro entre las personas? ¿No? Mira, yo te lo digo como persona, como Alberto, de ya cierta edad, que hemos vivido el franquismo y el posfranquismo, ¿no? Que era una sensación extraña la que teníamos de unos 25 años para acá, de que no pasaba nada. Uh-huh. De que la ciudadanía se había anestesiado, ¿no? Uh-huh. Entonces, curiosamente, el 15M lo que ha hecho ha sido convocar a un montón de personas que estaban igual que nosotros, con la sensación de que eran unos bichos raros, que pensaban cosas raras y que no... De acercar. Claro, claro. Entonces, de pronto te pones a hablar con gente que descubres que, bueno, desde diferentes campos de actividad, pues incluso aquí hay de todo. Hay pequeños empresarios, hay gente que ha trabajado en el Fondo Monetario Internacional y que estaban necesitados de poder expresar su idea alternativa de la sociedad, porque en el entorno en que se movían pues raramente encontraban con quién hablar de estas cosas, ¿no? Y claro, eso facilita mucho la comunicación, porque te encuentras con personas que estaban deseosas, ¿no?, deseosas de comunicarse. Y claro, te participan experiencias que esto es muy enriquecedor, ¿no?, porque puedes hablar de multitud de temas con gente que tiene enfoques, que tiene experiencias, que tiene práctica que tú desconoces, y a ti te viene de maravilla, ¿no? Porque ya te digo, la opción esta es fantástica, ¿no? De esa fusión, ese encuentro con personas que estaban igual, que estaban deseando un foro donde poder expresarse y donde no sentirse un bicho raro. Un foro que precisamente también hay precedentes, pero en la red, ¿no? Y sí. Pero también lo bueno del 15M es que no hay ninguna empresa que esté detrás que claro. quiera fomentar ese foro y ese encuentro entre personas que tengan pues más o menos el mismo perfil. En ese sentido, pues en sintonía con el título de este programa, Acercando Personas, lo que ha hecho en vuestro caso ha sido acercar a las personas que están desempleadas y poder debatir sobre qué queréis hacer en el futuro. También estáis tenéis proyectos de cooperativismo o queréis tenerlos. No sé si es así o no, Alberto. Sí, evidentemente el 15M supone para muchísimos colectivos la posibilidad de converger. de trabajar por objetivos comunes, porque los problemas raramente tienen una sola cara. No es solo un problema ecológico, ni es solo un problema de la mujer, ni es solo un problema de los desempleados, ni es solo un problema económico, sino que todos los problemas al final están entroncados y hay que hacer frente a toda la problemática social en su conjunto. Entonces, lo que estamos haciendo es precisamente aunar esfuerzos de distintos colectivos. No nos importa la ideología, el pensamiento religioso o de dónde vengan, si son pequeños empresarios, si son economistas, si son amas de casa, simplemente estudiantes. Es decir, lo importante de este movimiento es precisamente la convergencia y la unidad en la lucha que nos puede facilitar. Este movimiento, el primer día, digamos, era un movimiento que surgió convocado por internet, muy espontáneo, con miles de gente que tenía miles de reivindicaciones, pero el movimiento está madurando. Ha facilitado el debate en la plaza pública, en el Ágora. Esto ha hecho que aumente nuestro número de relaciones con otras gentes, con otros colectivos, con otras experiencias. En el debate se ponen todas estas experiencias en común y a partir de ahí surgen actividades, organizaciones, siempre vinculadas, es decir, que no se desvincula. Por eso, lo novedoso también de la Asamblea de Desempleados es que no surge simplemente como una entidad autónoma, independiente de cualquier otra cosa para tratar ese problema específico, sino con las ideas claras de que el problema del desempleo forma parte del conjunto de problemas que tiene nuestra sociedad y que hay que trabajar todos juntos para ello. La asamblea del día 15 no hubiera sido posible sin la colaboración de otros colectivos, parados o no. Es decir, que estamos buscando la convergencia de todos y tratando de buscar aquellos puntos que nos unen y dejar a un lado lo que nos pueda separar. Claro. Ponéis en común y queréis poner en común proyectos. También habéis hablado de que, bueno, que os atosigan, en el caso de Alberto, con embargos o amenazas. Queremos presentaros también esta noche a Luis Domínguez. Él tiene un proyecto que quiere crear de cooperativismo y precisamente también la administración ha intentado desahuciarlo, pero el 15M lo ha evitado. Buenas noches, Luis. Buenas noches. Bueno, cuéntanos un poco primero sobre el proyecto que tienes en mente. Bueno, yo tengo 74 años. Y sigo en la pelea, pero yo no soy adicto al trabajo, pero el trabajo, no voy a decir por lo que los nazis lo decían, el trabajo te hará libre, pero trabajando económicamente eres libre, porque no eres libre si no eres económicamente, yo lo diría de otra manera. Todo aquel que diga soy libre y está hecho polvo, pues no es libre. La economía es la que te da la libertad, el trabajo. Entonces yo vengo, pues mi madre era churrera, mi padre ebanista, y vengo de artesanos y comerciantes de toda la vida. Hemos vivido bien trabajando, claro, indudablemente. Y luego yo me fui a Alemania a los 21 años, que era mayor de edad, y estuve 7 años con la Siemens y tal, me hice intérprete, y luego me fui a Francia y he estado 30 años en Francia. Allí tengo 6 hijos, 14 nietos, 2 bisnietos y 2 mujeres. Y bueno, me vine para acá. Y me vine para acá y aquí estoy. Y he cotizado aquí en España 13 años. Tengo que tener cotizado como mínimo 13 años para poder tener una pequeña pensión. ¿Qué me ocurre? Que pongo una empresa, tengo dos, pero una ya declarada toda en seguridad social, en Hacienda y todo, de la construcción. Como tengo hijos de 52 años, pues mi segundo, Luis Miguel, pues es amigo y es ingeniero, han estudiado juntos en Francia, con Charles, con Michel, con Bruno, en fin, corsos, en Córcega, en Cors. Y entonces dice, papá, esto para ti, que podemos tener 40 personas trabajando en tu empresa. Porque claro, los franceses pagan un 46% de impuestos, quiere decir para la alocación familiar, quiere decir para el subsidio familiar. Hay muchos impuestos en Francia, pero se reparte, hay mucha más democracia en lo social. Es la capital de Europa socialmente hablando. Para Luis, mí. Discúlpame, tú llegas al movimiento 15M, sí. Pero con propuestas concretas, y participas de la asamblea de parados, que sí. Será desempleados a futuro, y vas para proponer algo. ¿Cuál es tu sí. propuesta concreta? El primer día que estuvimos, pues todo el mundo quería la palabra y luego pues dije, yo me voy, ya vendré otro día. Joder, qué verdad. Ya hablaré. Uno que sí, que no había manera. Bueno, yo estoy acostumbrado a perdonarme sin demagogia a la democracia, donde uno pide la palabra y el otro escucha, o los otros escuchan, y ahí no había manera, pero bueno, estamos aprendiendo. Hombre, estamos bueno, aprendiendo mucho, estamos, estamos aprendiendo poco a poco. Bien, entonces, bueno, pues estoy aquí por casualidad, porque tengo que estar, y yo tengo terrenos, que traje dinero de Francia, uh-huh. compré terreno, lo invertí, yeah. y tengo 30 hectáreas, y yo quiero hacer una cooperativa. Y lo pones a disposición, es decir... Claro. Los terrenos están pagados, ahí ya, no se debe nada. Ya. Y entonces quisiera hacer una cooperativa con mentalidad de cooperativistas. Ya. Cuidado. No de que, claro, ya lo he dicho, que venga uno y a los 15 días me diga, no, es que no me interesa, me voy. No, esto con estatutos hay que hacerlo adecuadamente. Sí. Entonces yo quisiera hacer una cooperativa de entrada de pollos ecológicos, pero bueno, antes de ecológicos podrían ser de corral, que se llaman de toda la vida, pero con una alimentación adecuada. Ecológicos serían, que llamamos en Europa biológicos, es cuando ya están con el CRAE, Consejo Regulador Español Europeo. Es mejor carne, pero bueno. Con la intención de autoabasteceros y de hacer una agricultura de subsistencia, ¿no? Y vender al exterior. Pollos, si son biológicos, en Europa los vendemos. De cara a generar empleo, autoempleo a la vez. Y a los propios cooperativistas. Y luego, yo digo que lo menos 150 personas, de ahí para arriba, no de ahí para abajo. Hablamos de 150 cooperativistas. Por ejemplo. ¿Ya? Y al mismo tiempo tendríamos un huerto, no un huerto, una huerta, donde tendríamos de todo, para nosotros, para nuestro consumo y para vender. Uh-huh. ¿Cómo ha sido recibida? No sé si ha dado tiempo a debatir esa propuesta dentro de la Asamblea. No llegaba a hacerlo. O sea, lo hice solamente en la Asamblea, así, grosso modo, lo lancé. No quise extenderme mucho porque, claro, todo el mundo tiene derecho a la palabra y yo soy muy comedido, no me gusta abusar ni cansar. Bueno, quizás es un poquito más adelante cuando empiecen a concretarse los proyectos, sí, ¿no? Sí, eso es. Bueno, yo lo tengo para que sepamos en Castilla-La Mancha, concretamente ¿ya? una de las cosas más importantes en Alcázar de San Juan. Es un buen sitio porque es el centro. Estamos un sitio neurálgico, ¿no? Bien comunicado. Bien comunicado, a 153 kilómetros de Madrid. Uh-huh. Pero allí, perdón, yo voy quizás más, no lo sé, podríamos hacer una comuna. Uh-huh. Es muy importante esto, ideológicamente hablando. Yo he vivido en Francia en comuna. Ya, por la cara que tienes, discúlpame, que no aparentas 74 años ni de lejos, esto lo contamos a las oyentes que no pueden ver a Luis, se nota, claro, algo, además de ese espíritu cooperativista, hay otras cosas en tu vida, ¿no? Emprendedor, pero también otra forma de vida, ¿no? ¿Nos puedes contar muy rápidamente esa parte de esa propuesta de comuna que pues, sale un poquito fuera del tema que estábamos hablando? Pues muy bien, yo como una vez al día, uh-huh. me ducho con agua fría, verano e invierno, duermo 6 horas diarias y no voy a exagerar, ni quiero ser jactancioso ni importancioso, pero vivo muy feliz, uh-huh. honradamente. Entonces, en la cooperativa o en la comuna que yo he vivido en Francia, éramos de la CFDT, Confederación Francesa Democrática del Trabajo, y el PSU, Partido Socialista Unificado, pues era gente maravillosa, mejorando todo lo que está aquí presente. Uh-huh. Éramos compañeros, éramos hermanos, uh-huh. había señoras, compañeras con hijos, uh-huh. vivían allí, teníamos una lavadora industrial y todo organizado y todo muy bien. Uh-huh. Yo quisiera hacerlo aquí en España. Bueno, uh-huh. Si llegamos, vamos a tener huerta, vamos a tener cebollas, perejil, huevos y todo. Y luego seguramente podríamos hacer más, pero ahí se podría emplear sin demagogia 150 personas, porque hoy funcionamos de verdad, para ser operativos como mínimo 150 personas. Uh-huh. El contacto sí. y cómo debemos. 2 personas, 3 personas son personas, pero muy poco. Llegamos muy poco lejos. Bueno, creo pues yo, dejamos aquí entonces la propuesta de Luis Domínguez. Y muchas gracias también a Alberto y a César por haber venido esta noche a contarnos esta iniciativa que está surgiendo ahora, porque como estamos comprobando todos los días, en realidad en el 15M cada día hay algo nuevo, hay algo que contar. Uh-huh. Y precisamente vamos a contar en la segunda parte del programa otra propuesta nueva que nos van a contar los compañeros de compañeros Batán. En realidad no, compañeros en realidad de distintas comisiones y grupos de trabajo de Sol que han generado un modelo asambleario, es decir, uh-huh. Están hablando del funcionamiento interno, de las relaciones internas dentro de lo que tiene que ver con todo el movimiento 15M de Madrid, pero será después de la música que nos ponga nuestro querido técnico David. Thank you. Bueno, pues cambio de tercio en Acercando Personas. Tenemos a Mar de Chamberí. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Tenemos a Carasa de Política a Largo Plazo. Buenas noches. Buenas noches. Y tenemos a Eduardo de Dinamización de Asambleas. Buenas noches, Eduardo. Hola, ¿qué tal? Bueno, son tres personas que a priori parecen lejanas, pero se han unido, se han acercado y están dentro de la Asamblea Extraordinaria de Estructura Asamblearia y Toma de Decisiones. Creo que no me he equivocado, ¿no, Eduardo? No, está bien dicho. Bueno, contándonos un poco qué es lo que habéis propuesto desde esta Asamblea Mar. Vale, pues desde esta asamblea han salido varias propuestas sobre la organización del movimiento en Madrid, de las asambleas, de la estructura asamblearia, como dice el nombre de la asamblea. Y esta propuesta es una fusión de varias propuestas que se presentaron en esta asamblea y han participado gente de diferentes grupos, de diferentes comisiones, individualidades. De barrios, de todas partes. La creación de esta asamblea supongo que responde también a las necesidades que como movimiento tenía el 15M, sobre todo para la organización, la estructura, que también desde otras voces, ¿no?, se han dicho siempre que, bueno, que estaba un poco desorganizado, que la forma de la toma de decisiones y la puesta en marcha de propuestas pues era un poco quizá desorganizado. O complicado. O quizá. Complicado también, muy complejo. Bueno, pero también se han hablado de también gente que estaba un poco más ajena al movimiento. Supongo, Carasa, que entonces el fin de esta asamblea es eso, ¿no? Poner un poco de estructura al movimiento 15M en la toma de decisiones. Sí, bueno, no solo en la toma de decisiones. Tampoco hemos querido centrar el modelo solo en la toma de decisiones, porque consideramos que no es lo principal del movimiento, el llegar a tomar decisiones, sino construir una mentalidad colectiva y un núcleo de trabajo para seguir ahí trabajando en lo que estamos haciendo. Y por otro lado, también consideramos que junto a la concienciación y a la toma de decisiones es muy importante los flujos de información para que no se nos pierda nada en el camino, que pues durante todo este tiempo pues ha habido problemas de conexión entre grupos y eso ha generado pues que el trabajo se haya ralentizado un poco o que se haya incluso pisado. A ver si hemos entendido bien. Hay varias propuestas de organización y de circuitos de información interno y una de ellas es esta, ¿sí? Uh-huh. ¿Nos podéis decir cuántas propuestas hay en este momento? ¿Dos, tres, muchas ahora más? Mismo hay tres propuestas, básicamente. Ya. No sé si queréis que entremos sintéticamente. Lo que nos interesa es el modelo que vosotros proponéis, ¿sí? Y nos interesa mucho, probablemente ha ocurrido lo mismo en los otros dos modelos que se han presentado, pero nos interesa mucho porque de lo que sabemos se partía, o sea, habéis llegado a acuerdos y a una propuesta partiendo de posiciones bastante lejanas entre vosotros. ¿Fue así? Sí, realmente la discusión se inicia pues ya casi hace dos meses. Que se inicia dentro de la Comisión de Dinamización de Asambleas. Uh-huh. Como el tema era complicado y había posturas que partían de sitios muy diferentes, eso se fue desarrollando, se invitaron a los compañeros de otras comisiones de fuera de dinamización y al final se creó incluso una estructura asamblearia, que es esta asamblea de la que hablamos. Pero el proceso de construcción de estas propuestas, de alguna de ellas de esta en concreto, pues tiene dos meses de recorrido ya. Con muchas horas de asambleas, ¿no? Bueno, ha habido épocas en que eran 7 horas diarias, 5 días de la semana. Después sí. Ya hemos aflojado un poco y la cosa está el más calor, controlada. El calor, el calor. El calor, el agotamiento, el cansancio, el aburrimiento, en fin, muchas cosas. Sí. Nos interesa que si pudierais contarnos un poquito cómo, desde qué posición psicológica de cada uno y de relaciones entre vosotros se ha podido llegar a este acuerdo, porque yo sé que y yo he presenciado alguna de esas asambleas donde surgen tensiones, claro, o sea, esto de la construcción del 15M tiene su cosa, ¿no? Es un trabajo que pues que es un poco lento y que también en ocasiones es arduo, porque muchas veces cuando nos enfrentamos a posturas que no son las que nosotros defendemos en un primer momento, pues nos aferramos a nuestra postura y nos cuesta soltarla, pero a través del diálogo y del trabajo y eso, y asambleas de 8 horas donde se ponen de manifiesto pues muchas posturas, muchos puntos de vista, y eso pues al final acaba acercando las posturas, valga la redundancia, a puntos comunes, a puntos nuevos también en ocasiones. ¿Cuál es la propuesta que habéis lanzado? Porque estamos hablando de que estabais desde diferentes puntos, pero no sabemos realmente cuál es la propuesta. Bueno, pues la propuesta así a priori, explicada de manera extensa, puede ser un poco compleja. En verdad se diferenciamos como dos puntos base. Por un lado sería la estructura asamblearia en sí, que sería pues los flujos de información, cómo conectan entre ellas las diferentes asambleas, y por otro lado sería más la toma de decisiones, que sería pues cómo todo ese trabajo se va a volcar y se va a hacer público y se va a poner de manifiesto un poco. Que me corrijan los compañeros. Y... ¿Quién se anima a irnos contando el modelo? A ver. Pues el modelo empezó con un dibujo sobre las asambleas que existen ahora mismo y bueno, y a partir de ahí fuimos dialogando en lo que nos gustaría que se añadiese, quitase o siguiese, ¿no? Y al final llegamos a la conclusión de que hay que respetar el trabajo de todas las personas y bueno, nos sentamos a redactar y a definir dentro de la inclusividad de todo lo posible, de todos los grupos que existen y que pueden o podrían llegar a existir, ¿no? De todas las personas que trabajan ahora mismo en el movimiento o que podrían llegar a trabajar. Uh-huh. Se trata de un modelo abierto donde todo el mundo es bienvenido. Uh-huh. Individualidades, grupos, asociaciones, plataformas, todo. Eduardo, ¿qué es lo principal que habéis quitado de los modelos que ya existían, en el que habéis encontrado más deficiencias? Yo creo que no hemos quitado casi nada. Fundamentalmente lo que hemos hecho es ir añadir, agregando, sí. Y en todo caso, en alguna cuestión hemos omitido alguna cosa que nos parecía que podía chocar o que podía crear dificultades. Pues con utilizar, por ejemplo, un solo tipo de acuerdo o de consenso para todo y en todas las situaciones. Nosotros entendemos que eso era una simplificación que hacía más daño que resolvía problemas, porque en la práctica ha estado generando dificultades. Entonces, por ejemplo, en ese aspecto, pues no quitamos el consenso por unanimidad, que es realmente lo único que se puede hablar de consenso, ¿no? Sino que lo que hemos añadido son otras maneras y otras formas. ¿En función de qué? Pues de lo que se está decidiendo y de dónde se está decidiendo, uh-huh. Efectivamente. Por ejemplo, se me ha ido. Carasa. Por ejemplo, una de las cosas que habéis añadido dentro del consenso, ¿cuáles son? Es decir, haya consenso por unanimidad y ¿qué más? Pues distinguimos en un primer momento diferencia entre consenso. Bueno, en un primer momento analizamos los acuerdos. Y distinguimos dentro de los acuerdos diferentes tipos. Acuerdos que todo el mundo asimila y acuerdos que, por otro lado, no están asimilados por todo el mundo. Es decir, unanimidad y no unanimidad. Sí, algo así, pero un poquillo más complejo. Porque, por ejemplo, dentro de la unanimidad distinguiríamos entre el consenso unánime, que es en el que todos estamos de acuerdo, y el consenso tácito, que sería una manera de consensuar como de una manera más interna. El consenso tácito, por ejemplo, lo hemos visto en situaciones como los desahucios, donde en verdad no se hace el consenso en una asamblea, sino que el consenso es más individual, lo interiorizas. Es otra manera de consensuar. Y luego, por otro lado, también distinguimos dentro de los acuerdos dos tipos de acuerdos, que serían el cualitativo y el cuantitativo. El cuantitativo, pues todos lo conocemos un poco ya, que ha salido en Asamblea General, que sería el de los 4/5. Y por otro lado, el cualitativo dependería más de la calidad de los disensos, de cómo la gente, después de que se articule la propuesta o de que se lance, los disensos que haya, cómo se han de mostrar, y una vez mostrados esos disensos, la Asamblea tendría que valorar si en verdad son productivos o si simplemente están intentando paralizar el trabajo de los compañeros y compañeras. O sea, que hasta el momento tendríamos como acuerdos el consenso por un lado y después el cualitativo y el cuantitativo. Uh-huh. 3 puntos dentro del cuantitativo, los 4/5 dentro del cualitativo, los disensos, ¿no? Y la calidad de los mismos, y dentro del consenso el unánime y el tácito. Uh-huh. Y hasta ahí habéis llegado, ¿en cuánto tiempo? Pues hemos tardado pues casi un par de meses, pero el tema de la toma de decisiones nos centramos más en él en el último mes y eso. En un uh-huh. primer momento era más la estructura, qué asambleas iba a haber, cómo se iba a articular un poco pues el flujo de comunicación, un poco uh-huh. eso. ¿Quién se anima a hacer una síntesis? Yo sé que es muy complejo. Y además, no es tan complejo. Sí, pero ¿quién se anima a hacernos una síntesis de este modelo? Y un poquito, si os parece, contarnos las diferencias con los otros. Porque a todas las personas que participen, también para afuera, pero sobre todo para las personas que participen en el 15M, seguro que les interesa muchísimo por qué modelo apostar, ¿no? Bueno, lo mejor es leérselos, yo creo, todos, aunque sea un poco aburrido. Bueno, pero aburrido, aunque hay mucha gente a la cual no le ha llegado el modelo, sí. Que quizás no se va a leer 4 o 5 folios, ¿no? Vale, pues así, con ayuda de mis compañeros, este modelo propone que todas las decisiones o el poder de la toma de decisiones al final se realice en las asambleas locales. Que ninguna asamblea esté supeditada a ninguna otra. Cuando estamos hablando de asambleas locales, estamos hablando, por ejemplo, la asamblea de todo Madrid, pero también la asamblea del barrio de Chamberí, de donde eres tú, por ejemplo, Mar, ¿no? Claro. Hablamos de local como geográfica, ¿es así? Como geográfica y hemos definido y/o específica. Ya, es decir, temática, también queremos. No, por ejemplo. No, también queremos recoger a los grupos que no están identificados con ningún lugar geográfico ya. y que se reúnen a trabajar por afinidad o por cercanía, por lo que sea. Ya. No que no se sientan identificados por ningún barrio ya. no quiere decir que no puedan sentarse a trabajar y queríamos recoger también esta inquietud y esta necesidad de las personas. Que a día de hoy, por ejemplo, los grupos que surgieron en Sol, tanto las comisiones como los grupos de trabajo, estarían adscritas, ¿no? No están adscritas a un lugar tanto geográfico como más de afinidad. Entonces, las asambleas locales serían comprenderían ambos tipos de asambleas. Sí. Un ejemplo, por ejemplo, si me Carasa. Permite, serían asambleas de universidades o de por puestos ejemplo. De trabajo, uh-huh. que no son sitios, que son sitios físicos, que no son sitios de espacio de vivienda ni nada así, sino que son sitios uh-huh. que a los que puramente se va a trabajar o a estar allí un tiempo. Ya. No sé si más o menos. Sí, sí, perfectamente. De hecho, discúlpame, Lourdes, de hecho en Barcelona ya hace semanas una de las propuestas que hay, que hubo y empezaron a trabajar en ellas, es de el movimiento 15M llevarlo a las empresas, por ejemplo, ¿no? Es que en un primer momento, por ejemplo, se denominaba a esto asambleas de barrio y asambleas de municipios. Uh-huh. Entonces comprendimos que era mejor utilizar el término de asambleas locales porque eso incluía a más ámbitos, como era lo que ya hemos comentado, claro. universidades y puestos laborales, fábricas, por ejemplo. Dentro de este modelo, Mar, cabe... que haya como una asamblea que hasta este momento ha sido la general en la que cobran mayor importancia o cada asamblea, o sea, o este movimiento es algo más descentralizado y cada uno toma sus propias decisiones, tiene sus propias propuestas o hay una donde se converge todo esto. Claro, el punto de convergencia en esta propuesta, en este modelo, sería la Asamblea Popular de Madrid. Sería aquí donde todo el mundo convergería en las opiniones que se han tomado en las asambleas locales. Pero entonces esas opiniones y esas propuestas que han salido en otras asambleas deberían ir o tienen que ir y pasar por la Asamblea Popular de Madrid para ser aprobadas o no. No. Las asambleas locales son autónomas, soberanas y se autorregulan, ¿vale? Con lo cual son totalmente independientes. Pero, por ejemplo, ¿esta propuesta está ya aprobada? No, ¿y si no. lo está, por quién? No está aprobada, la hemos enviado a los barrios, la hemos presentado en la general con carácter informativo y nos gustaría obviamente que se aprobase en la APM como hay, en la hay, general. O sea, ¿puede ser esta propuesta aprobada en la asamblea local de mi barrio, o sea, en la asamblea de mi barrio y no en la APM y que tenga la misma validez o...? A ver, ante eso sería lo que propone también un poco el modelo, es evitar tener varias cabezas, tener una única cabeza. La cabeza serían las asambleas locales en general, pero sin que la Asamblea Popular de Madrid sea el eje del movimiento desde el movimiento en Madrid desde el punto de vista que toma las decisiones ella, sino que las decisiones han de ser aprobadas en la asamblea, en las asambleas locales, y la APM únicamente funcionaría como un indicador de lo que han aprobado los distintos barrios. De esta manera, si esta propuesta solo la aprueba el barrio de Hortaleza, por así decirlo, sí, no tendría la fuerza suficiente como para mantenerse. No, en realidad, este modelo busca ser un modelo de todo, para todo el movimiento 15M en Madrid, Comunidad de Madrid, ¿es así? Sí, sí. Sí. Mira, planteado de otra forma, ¿no? A mí me planteo de otra manera. Hemos considerado que era necesario sentar una serie de bases de funcionamiento para que todo el mundo no se quedara con la figura del modelo ni con cómo se toman las decisiones, que es a veces lo que llama más la atención, sino que realmente se supiera por qué camino se van dando. Entonces, esas bases para nosotros son esenciales para ver por qué se toman las decisiones de una determinada manera. Lo primero que consideramos es que en Madrid ya está funcionando, como en otros sitios, como en todo el Estado, un sistema asambleario. Hay muchas asambleas y muchos tipos de asambleas funcionando. Vivimos ya dentro de un sistema asambleario. Y eso es una cuestión que nos parece importante. Dentro de ese sistema asambleario, opinamos que todas las asambleas son soberanas y son autónomas. Nosotros no entendemos que haya nadie, ni siquiera Sol, que le pueda decir a un barrio lo que tiene o cómo lo tiene que hacer o cómo tiene que considerar las cosas. Y exactamente igual con cualquier grupo temático o con cualquier otra forma asamblearia, como puede ser la de una fábrica o cualquier otro lugar, ¿no? Entonces, nosotros entendemos primero que es un sistema asambleario y que es un sistema asambleario donde todos los que participan en ese sistema es a través de asambleas que son soberanas y son autónomas y tienen capacidad de decisión propia. Lo que quiere decir que no hay ningún tipo de jerarquía, ni hay ningún tipo de delegación de mandato. Y entendemos que las asambleas, además, cada una en su ámbito, son abiertas, es decir, puede participar quien quiera. Sobre esas bases entendemos que los principios del movimiento de horizontalidad, falta absoluta de verticalidad, que no existan cargos, que no existan delegaciones, que no existan mandatos, se pueden cumplir. A partir de ahí nos planteábamos cómo un sistema que empieza a ser cada vez más complejo, más complicado, podía ponerse en conexión y funcionar. Entonces entramos a ver un poco en qué consistían esos flujos que hay entre esos sistemas. Y entonces nos dimos cuenta que también tenían características que debían de ser consideradas, ¿no? Una es que eran bidireccionales, es decir, las cosas no van siempre de un sitio a otro, van de un sitio a otro y de otro a uno, es bidireccional. Y la segunda cuestión que planteamos es que fuera esencialmente propositivos, es decir, lo que hace cada núcleo, cada asamblea, es proponer a los demás cosas, no le dice lo que tiene que hacer ni recibe lo que tiene que hacer. Son esencialmente flujos propositivos. Si eso funciona así, nosotros entendemos que los acuerdos, sean los que sean, son una construcción donde interviene la discusión, el debate, la controversia, los matices y cualquier otra forma de diálogo y de debate que se nos puede imaginar. Todo eso es necesario para construir un acuerdo. Son las bases que van a construir ese acuerdo. Pero, Eduardo, ¿y todo eso no existía ya en el modelo asambleario que había surgido con el movimiento 15M? ¿O lo que vosotros habéis hecho ha sido redactar lo que ya existía? Yo creo que en gran parte redactar lo que ya existía. El problema es que eso no estaba formalizado y empezaba a ser interpretado. Y eso resultó un problema real, porque en las propias reuniones de los grupos de trabajo y de esta asamblea nos hemos dado cuenta que los compañeros que estamos allí hacemos interpretaciones de lo que ha estado sucediendo. Interpretamos la realidad y llega un momento que se generan fricciones, como tú señalabas que habías visto alguna reunión, tensiones. Bueno, y, lógico, ¿no? Claro, y entonces lo que se intenta es eliminar en la medida de lo posible todo eso y encontrar unos modelos de referencia donde todos nos sintamos cómodos y donde lo único que pensemos es en ordenar un poco lo que existe. Yo cuento como anécdota, lo pongo muchas veces de ejemplo, a algo que surgió en el movimiento al principio, que había un compañero que escribía en la web, decía, yo estoy en contra de todo orden, pero por favor utilicemos el orden alfabético. Era una verdadera maravilla porque era imposible al principio encontrar nada porque no había ningún orden, entonces te podías pasar horas buscando algo y no había manera. En ese sentido es en el que nosotros hablamos de ordenar. Ordenar, como sabéis, tiene dos acepciones: dar órdenes y poner orden. Esto va más en ese sentido de poner el mínimo orden necesario para que las cosas funcionen. Que justamente es todo lo contrario al modelo jerárquico en el que se dan órdenes. No, bueno, se dan órdenes para poner orden, ¿no? Claro, se pone orden dando órdenes. Claro, aquí lo que pretendemos es justo darle la vuelta y ordenar el tema para que llegue el día en que sea el pueblo el que ordene y no sean los que manden los que ordenen. De este modelo hay una frase en la introducción, en los objetivos, perdón, que me ha gustado mucho, que dice, que habla en realidad de la actitud activa, ¿no? A tener, esta es una interpretación que yo digo, lo de actitud activa no está escrito. Dice, los acuerdos se construyen, no solo se deciden. Me parece impresionante, porque se pone el acento en la construcción más que en la decisión final, o sea, en el camino más que en el resultado final, ¿no? Sí, es que eso era un poco, cuando empezamos a hacer este modelo, la finalidad de él era más eso, ¿no? Como te había comentado ya un poco antes, no es tanto la toma de decisiones en sí, que es como estamos acostumbrados a funcionar en este sistema político, sino más la construcción de una identidad común, que creo que es lo importante. En ese sentido, la decisión es un momento de esa construcción. Un momento importante, pero es solo un momento. Claro. Hay mucho antes y mucho después. Claro. Lo que ocurre es que vivimos una cultura social y política, que lo único que importa es la decisión. Uh-huh. No importa lo que hay antes, no importa lo que hay después, lo importante es la decisión. La fotografía, ¿no? Sí, la fotografía. De esa milésima de segundo. Mar, no sé qué querías decir. No, era antes que lo que comentaba Eduardo de ordenar, era un ejemplo claro, ¿no? Que cuando nos sentamos a hablar sobre todo esto, es también hacer un ejercicio de definición, porque, por ejemplo, muchas comisiones están funcionando como grupos de trabajo y muchos grupos de trabajo como comisiones, no tenemos claro cuál es la diferencia entre una cosa y otra. Era un poco también pues sentarnos y decir, pues esto es una comisión, esto es un grupo de trabajo, cuando una comisión propone algo es como un grupo de trabajo, cuando no como comisión, tenerlo un poco claro, era simplemente... Uh-huh. Un ejemplo. La interpretación que yo he hecho es que fue todo tan, aunque venía planificado, surgió lo que surgió el día 15 o el 16 de mayo, fue tan inesperado para todos, con respuestas muy improvisadas pero muy eficaces, pero claro, se dan en el momento, pero luego eso hay que irle dando forma e irle dando profundidad también, ¿no? Entonces yo creo que estamos en esas, ¿no? En ese momento. Claro, reforzar también, este modelo pretende eso, ¿no? Reforzar y visibilizar todos los espacios que a día de hoy están funcionando y que muchas personas no saben que existen, ¿no? Como las asambleas temáticas y las asambleas transversales, que son dos espacios de trabajo que nos parece muy importante que la gente pueda utilizar, que todavía no los conozca, ¿no? Entonces, en el modelo están incluidas. Y que, claro, ¿qué significan esas palabritas? ¿Qué significa cada cosa? Pues las asambleas temáticas, como su nombre dice, tratan de un tema específico y la idea es que acudiesen todas las personas y grupos que estén interesados en trabajar en este tema específico. Nuestra propuesta lo que incluye es también las transversales, que sería hablar sobre un tema, pero desde todos los grupos diferentes de vista. Es decir, un ejemplo que sería, en la propuesta está puesto el de sanidad. Entonces, en la temática se trataría la sanidad por todos los grupos de trabajo, tanto de SOL como de barrios como de afinidad, que trabajen la sanidad. Y en la transversal lo pondrían en común con el resto de grupos de otra naturaleza, como política o economía, medio ambiente, enriqueciendo la propuesta inicial de la Asamblea Temática de Sanidad y haciendo un trabajo transversal que se está viendo que es una necesidad hacer, ¿no? En realidad se está utilizando y se busca un modelo como estructural, no plano, ¿no? O sea, es como que se quiere ver incluida la forma de funcionamiento de manera estructural, ¿no? Sí, este modelo apoya también o está muy por la labor de lo que es el trabajo, lo que comentábamos antes de que la toma de decisiones es la última bueno, es una parte del trabajo. Uh-huh. Y apuesta por los espacios de trabajo, las propuestas que estén lo más enriquecidas y trabajadas posibles para que todo el mundo pueda interiorizarlo. Porque no sirve de nada consensuar cosas o acordar cosas si la gente no lo interioriza, ¿no? Entonces, es apostar un poco más porque, aunque el proceso sea un poco más largo, todo el mundo debata sobre el tema, todo el mundo lo conozca, y hacerlo más profundo, no aprobar cosas o consensuar cosas sin saber muy bien dónde nos estamos moviendo, ¿no? Sino profundizar sobre todos los temas y esa es un poco la idea. A mí me gustaría que habláramos de el espíritu que mueve este modelo. No sé quién se anima, Eduardo, Carasa. He visto a Carasa con la mano en el corazón y ya estamos hablando de algo. Que empiece con la mano en el corazón, que eso es que ha venido un pálpito. Que está inspirado. Bueno, pues como bien has dicho antes, ahí cuando salimos el día 15 a la calle, pues se pusieron de manifiesto que las cosas no marchaban como nos habían hecho creer, y que el movimiento también sirvió para poner eso de manifiesto, que tanto el modelo representativo como el modelo político general, no solo la organización, sino también las relaciones que tenemos con Europa, voy a intentar recapitular ahí, que creo que esto es importante. Aquí, al fin y al cabo, lo que pretendía decir con esto un poco es que aquí se está haciendo una filosofía política nueva. Se ha puesto de manifiesto eso, que el modelo representativo es un modelo que está obsoleto, que está muy relacionado con la toma de decisiones que se alcanza en el siglo XIX y que puede que en ese momento, en ese periodo histórico, fuese un modelo que fuese apto, pero que a día de hoy, con las nuevas tecnologías y con los conocimientos que tiene el ciudadano medio, ya no es tan necesario el que deleguemos nuestro poder en individuos que nos tengan que representar, porque al fin y al cabo a lo que lleva eso es a que miren más por sus intereses particulares que por los intereses del grupo. Luego, por otro lado, el modelo de Estado-Nación también se ha cuestionado, que es a lo que me refería. ¿Y cómo se ha cuestionado? Pues lo hemos visto cuando aquí en Sol no hemos tenido banderas de ningún tipo. Entonces, se está cuestionando también esos ismos, el nacionalismo, el liberalismo, cuando no estamos utilizando una moneda para relacionarnos entre nosotros, ni para consumir, ni para nada. Entonces, esos ismos que se cuestionan ponen de manifiesto que hemos llegado en un momento de la historia en el que tenemos que hacer algo nuevo. Entonces, este modelo va un poco en torno a eso, a plantear una filosofía de trabajo nuevo que, como ya se ha mencionado un poco, pues es acabar con la verticalidad, empezar con un modelo que sea horizontal, donde todos nos sintamos partícipes. Por eso no es tan importante la toma de decisiones, sino que es muchísimo más importante el construir un proceso o el asimilar los cambios y el asimilar lo que queremos nosotros todos, porque si no va a acabar siendo impuesto por alguien. La organización, pues el propio ciudadano va a poder asumir esa responsabilidad que tiene y ese poder que tiene el pueblo, ¿no? A mí me gustaría, ya para ir cerrando la noche, que ya es un poco tarde, simplemente que destacarais algo que este modelo tiene que el resto no, que los otros dos modelos también que se han propuesto no tienen, y por qué este modelo sí y otro no. Pues no, quiero decir que los otros modelos tienen su potencia. Claro, pero quiero decir, que si vosotros habéis llegado hasta este modelo y creéis que este modelo está bien para aplicarlo en el movimiento 15M, ¿por qué? ¿Por qué tiene de diferente con otros modelos? Que vosotros no habéis entendido. Eso es distinto. A lo mejor, si vemos qué es lo que es diferente, es más interesante. Pero hombre, pero al ser diferente, también sí. Vosotros habéis querido meter esas ideas en vuestro modelo y no pero otras. Pongamos en práctica lo que decimos. Nos interesa mucho más ver qué podemos construir con otras alternativas que tener una alternativa vencedora. Sí, esa parte es muy interesante. Yo lo que quiero decir es que si vosotros habéis considerado dos ideas que deben estar en vuestro modelo y otros modelos no tienen esas mismas ideas, ¿por qué es? Es decir, yo creo que tiene que ver con el espíritu del modelo del que estábamos hablando, ¿o no, Eduardo? No solamente. En cierta medida, nos gustaría no entrar justo en ese tipo de debates de qué tengo yo mejor que tú. Creemos que no es necesario en este momento. De verdad, creemos que no es necesario, que es suficiente con decir, mira todo lo que os vamos a ofrecer y a partir de ahí... Bueno, yo no estoy de acuerdo, pero... Bueno, bien, quizá... Bueno, qué bien, quizá, pero también... En Lourdes esa, tiene matices. En esa idea, pero pues... Pero no estoy de acuerdo. No, Lourdes, yo creo que habrá momentos en que el movimiento cambie muchísimo y las formas de organizarse y las formas de decidir cambien, seguro. Precisamente porque no es un modelo estático, ni es un modelo atornillado constitucionalmente, es un modelo vivo y es muy joven. A lo mejor dentro de unos meses estamos discutiendo y lo que ya hemos llegado a ese punto, que puede que sea necesario en el futuro, donde la confrontación sea posible, sea deseable, si sea útil. Yo creo que la confrontación es útil. Pero a lo mejor en de este ella, de hecho, desde esa confrontación habéis llegado a este modelo. Pero a lo mejor en este momento, más que confrontar los modelos, en todo caso, es hacer una evaluación de lo que es cada uno de esos modelos, y eso lo tiene que hacer la gente fundamentalmente, no nosotros. Nosotros daremos explicaciones, pero yo no creo que seamos nosotros los que tengamos que decir ese modelo es mejor o es peor por esto o por lo otro. Es que no es una cuestión de mejor o peor, es una cuestión de... Si hemos construido este, es porque nos parece que este es el bueno. Azul y no quiero ese vaso verde. Bueno. Pues si quiero este vaso azul es por algo. Hombre, bueno, pues te voy igual a ayudar un poco, pero... Lourdes, a ver. Solo algo que de lo que no hemos hablado y que nuestra propuesta hace es... proponer la creación de un espacio nuevo que no existe ahora mismo, que es el Encuentro General de Madrid, que sería pues un encuentro, como la palabra dice, donde todas las personas, por ejemplo, hemos puesto un ejemplo, ¿no? Una vez al mes nos encontremos en Sol otra vez, pongamos las mesas todos los grupos, sería como otra vez un poco lo que fue la acampada, durante un día entero hagamos una comida, venga la comisión de, yo qué sé, todas las que había, espiritualidad, alimentación, todo, durante un día otra vez, revivir eso, por ejemplo, una vez al mes, ¿no? Eso, pues pasacalles, el Speak Corner, todo esto que hubo, que se ha perdido un poco, ha habido una dispersión y otra vez volver a juntarnos, porque yo hay gente, por ejemplo, que desde la acampada no he vuelto a ver, porque estamos todos un poco dispersos. Y este espacio, por ejemplo, nos parecía ese interesante también. Quizás podría servir además para que mucha gente que no está tan interesada en participar en asambleas locales, temáticas, lo que sea, pero quiere participar en el 15M, sería un buen ámbito para poder participar, ¿no? Claro, serían actividades lúdicas, aunque también hemos puesto asambleas esos días, uh-huh, ese día, por uh-huh, ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero que haya más oferta, como tú dices, no solo asambleas siempre, pero estas asambleas también serían de debate, serían con los logros que se han conseguido, sería, sí, un poco volver al encuentro y a la mayor oferta de posibilidades. Bueno, pues sí, Eduardo. Perdón. Perdón. Mira, muy breve. Hemos hablado o habéis preguntado por el espíritu y que es algo complejo de que definir. De todas maneras, yo utilizaría unas poquitas palabras. Independencia y autoorganización del movimiento y que los acuerdos se construyen, aunque también se decidan. Yo creo que en esa línea es donde además nosotros es una de las frases que he tuiteado, porque me ha parecido muy interesante. Ajá. Y luego, pues yo para concluir también, echándote un poco la mano en ver ahí las diferencias entre los distintos modelos y eso, me parece que también es interesante el que hayamos señalado unas diferencias entre tipos de propuesta, que existen propuestas de acción, propuestas para toma de decisiones que tengan algo que ver con corriente de pensamiento, por así decirlo, también propuestas que estén relacionadas, que sean organizativas, ¿cierto? Y que cada... Te lo ha chivado. Que cada propuesta iría acompañada de un tipo de toma de decisiones distinto, que consideramos que eso es importante, porque, por ejemplo, si buscamos el consenso unánime en decisiones de acción, o en propuestas de acción, va a ser muy difícil o es muy probable que nunca lleguemos hacia adelante. Entonces, para ese tipo de propuestas sería pues más interesante el consenso tácito o otro tipo de consenso que entonces sería también eso algo que hemos aportado respecto un poco al resto de modelos, el diferenciar distintos tipos de propuesta y distintos tipos de toma de decisiones y cómo articularlo, que eso aún no lo tenemos trabajado del todo y también queríamos así invitar a toda la gente a que se anime e intente pues aportar todo lo que sea necesario. Bueno, pues muchas gracias por habernos presentado vuestra propuesta. Muchas gracias también por estar ahí al otro lado, que seguro que estáis. Y yo por mi parte me despido hasta el miércoles que viene, Gabriela. Sí, bueno, me ha gustado algo que se decía y que rescato. Y creo, estoy de acuerdo con que ha llegado el momento en que cada persona tome el destino en sus manos. Amigas, hasta el próximo miércoles. Acercando personas. Recuperando la esencia. Acercando personas. Porque hablamos con propiedad. El movimiento 15 de mayo como síntoma de acercamiento cultural. Acercando personas. Cada miércoles a las 9 de la noche en Ágora Sol. Escúchanos en madrid.tomalaplaza.net.